amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Macha, cantante de Aeropajitas. Hola, ¿qué tal, Macha? ¿Cómo estás? Hola, César, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ya hemos hablado algunas veces acá en Mixtura sobre la banda, sobre, bueno, la historia y otras cosas, pero ahora conversemos sobre lo que han vivido ustedes hace unos días, ¿no? Han estado de gira por Argentina, país en el cual han hecho 9 fechas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, Macha? Sí, pues hicimos 9 fechas con Antibanda del 12 al 22 de octubre. Empezamos en Campana, que fue como la fecha un poquito más duro, porque era el primero y todos venían de viaje, entonces estaban todos un poco cansados, pero salió bacán el concierto con los Monos Negros. Empecé un poco tarde, nosotros no pensábamos que iba a ir gente ya, y no sé cómo llegaron a las 2 de la mañana un montón de enfermos ahí. Y nada, pues salió bien el concierto, tocamos las 2 bandas, ahí pudimos ver un poco lo que iba a pasar los días siguientes. Y bueno, ya de ahí nos fuimos a Rosario el sábado. En Rosario habían más bandas, todo empezaba más temprano, entonces ya todos estaban más descansados. Y el local tenía una onda panqueque, así como centro cultural, algo así. Y ya comenzó a salir mejor. Después del de Rosario, creo que ya empezamos con Antibanda un poco a fluir, así como 2 bandas que van girando juntas. Luego siguió Zárate, ¿no? Siguió Zárate, pues Zárate, ya el domingo, ya la gente estaba más cansada. Y el domingo y lunes eran los shows más difíciles, en el sentido de que, no por los viajes, porque los viajes eran cortos, sino que porque en realidad el domingo y lunes siempre hay menos gente que los viernes y sábado, pues, o que los jueves. Entonces se cumplió un poco de eso. Ya cuando llegamos al martes, al Club B, eso ya estaba más lleno, ya en Buenos Aires, ya estaban los amigos peruanos que asistieron, ¿no? Entonces ya había gente que nos conocía, entonces ya había mucho más como movimiento, como feedback que le dicen. Y luego en Escobar ya estaba lleno ese lugar, es chiquito, ¿no? Pero estaba lleno, estaba bastante gente animada ahí. Hacía un poco de frío, pero estaba bastante gente animada. Habían ido los patas de Campana, estaban los tíos de estos de los Monos, estaba el tío Juan, o sea, estaba ahí gente conocida que había ido a Campana, que había ido a Rosario mismo. Entonces ya era como vernos varias veces y como que ya había una cierta complicidad, ya nos conocíamos un poco. Entonces ese concierto de Escobar ya salió de puta madre. Salió como que más familiar, ya la gente se ubicaba, ya como que todo el mundo sabía como que cuál era su onda, ya cada uno estaba por su lado. Ese concierto ya empezó a fluir. Y el que siguió en la cultura de barrio también, pero era diferente, pues no, que como matiné. Entonces, de alguna manera, lo importante creo que era, bueno, asistir y también chequear un poco la experiencia que tenían ellos en cuanto a lo que hacen ahí, ¿no? Ahí hacen varias cosas, deportes, varios tipos de actividades, competencias y hacen publicaciones. Entonces, un poco era ver cómo fluye eso. Más que un concierto, digamos, ¿no? Que un recital. Empezó temprano, acabó temprano. Pero ahí ya también había gente, o sea, ya como que veníamos del fin de semana anterior que habíamos tocado y como que había cierta bola que se había generado, entonces ya había gente. Y cuando tocábamos al salón, ya el salón había gente, pues estaba lleno, ya esperaban a las bandas, esperaban ver tocar. Igual los Antibanda, tenían el show bien afiatado. Los Antibanda, yo los vi al comienzo más o menos, y de pronto, puta, los segundo, tercer show ya tenían un show bien armadito. Ya el tío Cabeza ya estaba bien hecho, ya. Y ya para el domingo que llegábamos a Morón, creo que las 2 bandas han tocado. O sea que al final las bandas han tocado muchísimo mejor que al inicio. Estaba bien, bien armado. Y sobre todo que también, que como ya nos conocíamos, habíamos viajado a 10 días juntos, o 9. Entonces, entre las 2 bandas había cierta complicidad. Para una banda peruana, es complicado hacer 9 fechas fuera de su país, ¿no? Es bastante complicado en realidad. Y sobre todo en un país musicalmente tan competitivo como Argentina, ¿no? Aeropajitas fue la segunda vez que ha ido para Argentina. Y parte de lo que creo que quizás sembró en la gira anterior, digamos, algunos seguidores, esta vez lo ha ido comprobando y a la vez también fortificando, ¿no? Ha habido mucha gente que, como dices, que los ha seguido de ciudad en ciudad, ¿no? Eso se ha vuelto algo paja también para la banda, porque se ha creado un ambiente muy bueno, ¿no? Y también demostrar que acá en este país también hay una banda que puede convocar gente fuera, ¿no? Y aguantarse una gira de 9 días también, pues, ¿no? Sí, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, esto de que no creo que hubiéramos podido hacerlo sin los Antibanda, porque de alguna manera ellos tenían la van, que era importante, la movilidad, pero además también ellos ya conocían es jodido manejar, ¿no? Es jodido, pierdes tiempo y estrés. Entonces ellos ya tenían la ruta definida, tenían el orden de armado, desarmado. Entonces todas esas cosas eran experiencia que ellos ya tenían y que de alguna manera ayudaba pues a todo. Entonces por ese lado contar con ellos ha sido importante. Si no, no hubiera salido como ha salido. Esa es la parte de moverse, ¿no? De ciudad a ciudad. Y luego en la parte de los shows también, porque de alguna manera eran como dos bandas que juntas funcionaban. Es que nadie sabía si esas cosas se dan. Tú sabes, eso es en el momento, ¿no? Y cuando vimos que sí podíamos funcionar juntos, entonces como que cada uno puso de su parte. Sin decir nada, ¿no? Todo eso fluyó nomás y todo el mundo puso su parte para que como organización fluya y como bandas tocando en la noche también fluya. Y así pudimos avanzar. En realidad, ambas bandas han aprendido, creo, una de la otra. En cuanto a música, un concierto tras otro era como perfeccionarse 9 veces. Estaba bueno. Acá en Lima casi eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, es que también allá se podía porque había público en cada lugar, ¿no? Acá tenemos que viajar muy lejos entre lugar y lugar y así la cosa es imposible. Han compartido esta vez con bandas representativas en cada lugar, ¿no? Como digamos Corso Gómez en La Plata, Son 84 en Rosario, No Me Detengo en Escobar, El Sepulcro en Capital. De hecho, que cuando uno comparte con gente así, lo que uno trata también es de aprender, ¿no? Un poco de ver cuál es el manejo, el mismo training de viaje de toda la gente, ¿no? Y cuando uno acaba de tocar, hay mucha gente que se te acerca, ¿no? Músicos, público. De todo esto, de las 9 fechas, ¿qué es lo que sientes que te queda o que le queda a la banda como experiencia? Bueno, hay muchas, ¿no? Esas bandas que has mencionado son muy buenas. Esas, Los Monos Negros. Había una banda en La Plata que se llama Filete de Pollo en francés, que sonaban de puta madre. Hasta que preguntamos, ¿cómo se llama tu banda? Y dijo, Filete de Pollo. ¿Qué es esto? Pero sonaban bien. En Rosario estaban estos muchachos pues de 4 Sudacas. Los Son 84 ya son unos tiburones. Esos patas ya tienen oficio. No Me Detengo Nada, no llegó a tocar. Eso fue una lástima, porque me habían hablado mucho de esa banda. Llegó la policía, creo, los vecinos se quejaron y se acabó el chiste. Creo que lo que hay que resaltar bastante era que había una onda así como de camaradería, como de patas, como si todos se conocieran. Entonces eso alimentaba todo como... Por ejemplo, es que los que vimos en Escobar el jueves eran los que habíamos visto casi toda la semana anterior. Entonces había muy buena onda. Lo del sábado en el salón ya era como... Ya era lo esperado por los peruanos, ¿no? Y el domingo era otra gente. Entonces era como que el jueves era como la final de toda la semana anterior. Y se había generado cierta camaradería, cierta onda. Y había cierta ligazón entre todas las bandas. Al final les ligaron buenos conciertos. O sea, los que hicieron las fechas, finalmente creo que escogieron bien. Bueno, para nosotros hemos aprendido de todas las bandas un poco, en realidad. Hemos visto cómo tocan cada instrumento, en fin, cómo se organizan. Lo difícil que es tocar en Argentina, lo duro que es tocar en Argentina. Lo que pagan por tocar cuando hay conciertos importantes. Que paguen por ser telonero, después del telonero, que cada precio. Nos hacía pensar lo difícil que es sobresalir ahí, ¿no? A pesar de que hay tantas bandas muy buenas, sin embargo, la situación se las ponen tan yucas para que poquitos puedan avanzar. Entonces, por ese lado, nos ha hecho apreciar un poco lo que tenemos, porque aquí la verdad que cualquiera puede tocar. No tanto como cualquiera, porque también hay que tener conocidos, pero puedes manejarlo a nivel de conocidos y no necesariamente a pagar $1,000 por tocar en un concierto importante. Entonces, por ese lado, está bueno. Y lo otro es que sí hemos visto que es muy competitivo. O sea, es muchísimo más competitivo que aquí la movida en Buenos Aires. Cuando te vas acercando a Buenos Aires es más bardo, así. Hay más lío, hay más... yo quedé contigo una cosa, pero salió otra. Y todo se empieza así, a poner así, ¿no? Entonces, eso lo genera un ambiente también muy entretenido, muy argentino, ¿no? Que está todo el bardo, todo el, eso no, eso le gusta a la gente. Hacemos una pausa en la entrevista con el Macha de Aeropajitas para escuchar el tema que da título a la última producción de la banda. La canción es El Cielo Sangra. We'll be right back. al lucho tener que amar. Abriendo un puta clase social, saca los chamos, ponte a bailar. Basta de floros, hay que cachar. El cielo sangra y me da llorar sin para perder. Papá y mamá, odio tu puta clase social. Saca las chelas, odio pensar. Basta de floros, hay que cachar. El cielo sangra y me la llora sin para perder. Sube la marea de un beso, flota sin perder. ¿Qué tal también reencontrarse con amigos peruanos que algunos ya los conocías, otro gente que no había ido antes? Creo que se debe sentirse algo reconfortante, algo para el corazón quizás esto, pues, ¿no? Claro, sí. Ellos nos decían que ellos se sentían como en Perú, ¿no? Cuando estábamos tocando, entonces era entretenido. Nosotros la verdad que, o sea, verlos ahí ya era un triunfo, porque verlos de rockeros además, no sé si estarían disfrazados, no sé, ¿no? Pero estaban ahí de rockeros, entonces era como que habían venido a Argentina y podían seguir siendo rockeros, porque eran rockeros desde Perú. Entonces, eso pues tiene Argentina, que podían seguir siendo rockeros, que a nivel de Perú la gente deja el rock, ¿no? La gente a los 30 ya lo deja. Y estos patas lo habían seguido. Y hay un gran número de peruanos ahí, ¿eh? Que están más cerca, obviamente, de otro tipo de música, pero les da curiosidad. Y cuando van ahí, muchos no te han escuchado nunca, pero van y cuando está todo bien hecho se divierten un montón. Y ya como que entran en calor, ¿no? Entonces hay una onda con los peruanos. Pero esta vez hemos tenido bastante público también de Argentina, que era lo más complicado para nosotros, porque generalmente no te habían escuchado. Entonces había que tocar bien, pues, porque había que tocar para el que está en la sombra, no para el que está adelante saltando. Entonces te escuchaban y al final salía todo bien, todos se divertían. Después de tanta machacada, ya dejaban de analizar y se ponían a bailar o a moverse, ¿no? Que era la cosa que jodía cabeza a cabeza, siempre decía, venga a bailar, venga acá adelante, venga a pasarla bien, dejen sus celulares. Físicamente quizás uno acaba destruido, ¿no? Pero anímicamente uno acaba muy alto también, pues, ¿no? Sí, pues esa es la dualidad, ¿no? Que en 9 fechas, pues claro, cansa todas las noches, duermes mal, pero luego tienes una gran experiencia, ¿no? Porque has tenido 9 escenarios en diferentes sitios, 9 oportunidades con diferentes gente de volver a poner lo mismo. Y puedes ver ahí las reacciones de la gente, puedes ver tus propias reacciones, puedes darte cuenta si sirves o no sirves para ciertas cosas. En fin, es como una gran prueba. Está muy bueno, en verdad. ¿Cuál es el panorama que se viene para la banda ahora? Obviamente, seguro quieren descansar, quieren, no sé, sí, darse un poco de tiempo, pero es una banda que sigue girando, que últimamente está tocando también bastante acá en Lima, y seguro que van a venir más cosas. ¿Qué es lo que se podrá venir en lo que resta del año y quizás lo siguiente? Nos gustaría acabar el año bien. Ahorita vamos a descansar una semana, porque nos han invitado a tocar en el Yami. con Te Reviento. Entonces vamos a tocar el 7 de noviembre en el Seyami. Y de ahí creo que tenemos el 17 de noviembre un concierto en Los Olivos. O sea, ahí tenemos conciertos cada dos semanas, más o menos tenemos unos conciertos. Realmente esta vaina creo que nos ha ayudado a poder replantear algunas cosas, porque es que si uno quiere puede generar cierta economía para poder viajar. Y lo que hay que hacer es empezar a juntar dinero y luego empezar a hacer un poco de merch y tratar de generar pues mejores tocadas y para poder salir del país a tocar en otros lados, ¿no? Entonces como que nos ha quedado el bichito de tocar tan seguido. Es que cuando vienes acá ya todos van a sus trabajos, uno es diseñador, el otro es administrador, no sé qué. En cambio esos 10 días todos han sido rockers, ¿no? Entonces queda esa experiencia y las ganas así de volver pues a Argentina, ¿no? Que no pasen tantos años, ¿no? Bueno, no sé cómo será, ¿no? Pero creo que ahora ha sido mejor que la vez pasada, diría yo. O sea, hemos podido ser nosotros mismos. Con la vez pasada, como fue la primera vez, estábamos como nerviosos, pensando en el doble. Y creo que esta vez sí nos zurramos en todo y empezamos a tocar como si fuera Lima. Porque además, como era la escena under, estaba permitido todo, ¿no? No teníamos la sombra de ningún grupo grande ni nada de eso. Solo sabíamos que todos eran buenos. Entonces, si todos son buenos, listo, ¿no? Entonces empezamos y todos tocaban además a ras del piso. No había nadie que tocara con otros amplificadores diferentes y esto, ¿no? Todos tocaban con lo mismo. Entonces, todos estaban en iguales condiciones. Y ya, pues, eso hacía que la cosa fluyera. Por ese lado, nos gustaría, claro, que no pase tanto tiempo para poder organizar alguno que otro viaje, ¿no? Es que en realidad se aprende mucho de la música en sí, porque el rock está bajo en Lima ahorita y no hay muchas experiencias, son muy repetitivas. Tocas en los mismos sitios en Lima y no aprendes más cosas que es lo mismo. Por ahí va la cosa. Bueno, antes de terminar, acaban de reeditar hace unos días también un disco querido por la gente, ¿no? Háblanos sobre este material. Hicimos el Qué Época de Mierda de nuevo, que es un disco que lo pedían, que lo reeditemos y lo reeditemos, y ya pues lo hemos sacado. Y ahí lo vamos a ir moviendo y creo que al fin de año lo vamos a tocar en el Bichama el 21 de diciembre. Había un proyecto de sacar un vinilo también, ahorita no tengo ninguna comunicación con los patas de Japón, no sé en qué habrá quedado, pero también estaba ahí, eso. Y ver qué sale más adelante, pues. Bueno, muchas gracias por tu tiempo una vez más acá en Mixtura. ¿Y algo más que quieres agregar? Sí. A ti, muchísimas gracias a ti, César, porque nos ayudaste mucho armando la gira a los dos grupos. De hecho, que sin tu mano no hubiera sido posible, porque todas las manos ahí eran únicas. Entonces, una mano que faltaba hubiera sido un vacío. Entonces, todas las manos han sumado. Y gracias pues a todos los que estuvieron ahí en los conciertos organizando, ¿no? A la gente de Los Monos, del No Me Tengo Nada, el tío Luciano del Club B, al mismo Batra, a la gente de Morón, a la gente del Brother de La Plata, el Barboncito y Gabriel, ajá. Toda esa gente que verdaderamente se portó, pues, ¿no? Porque en verdad nada les hubiera costado estar en su casa durmiendo. Entonces, toda esa gente que está conectada, está en la onda y se portó, y espero que ellos también se hayan divertido y les haya gustado, ¿no? Porque también había que darles pues lo que se merecían, ¿no? Tanta chamba que se metieron, entonces igual había que ir a darles lo mejor de uno. Entonces, yo de verdad me quedo agradecido con todos ustedes y espero volver a verlos pronto. Finalizamos la entrevista a Macha, cantante de Aropajitas, escuchando la canción Domingo. Cervezas a helar, matar esta resaca infernal. Oh, oh. Bien amigos, iniciamos este set musical con algo que viene de Italia, la banda es Offbeat y el tema es On Monday. Seguimos con más novedades. Esto es lo nuevo de Seres Ajenos. Es su primer single y se llama A Mi Manera. Más. verdad a mi manera. Mi tranquilidad, lo que quiero ser, lo que puedo ver, es tan difícil ahora. Hoy es mi verdad, es la injusticia, es mi mundo a seguir. Lo que quiero ser, lo que puedo ver, es tan difícil ahora. Hoy es la verdad a mi manera. Lo que quiero ser, lo que puedo ver. Esto viene desde España, la banda es Terminal 6 y están por estrenar esta nueva producción que viene en exclusiva para el programa Mixtura, que es su disco Un Nuevo Sol y el tema es Corrupción in Spain. Hizo una trampa, hizo una ley. Me da la risa de tema también está nuevecito. Esta banda se llama Santa Madero y el tema es Pero Frágil. Soy Vito de Lumina Zion. Están sintonizando en este momento el programa Mixtura, que hace llegar a todo Perú el siguiente tema, que se llama Instante y pertenece a nuestro segundo disco En Espiral. Así que desde Buenos Aires, Argentina, un cálido saludo a toda la audiencia del programa Mixtura y a todo Perú. Y Cuando la bronca se que sea la mente, discuto por tener razón. Me doy cuenta que pierdo el eje, que pierdo el eje de la cuestión. Miquela, y el tema es Poesía y Policía Mix 2.